mi habitación. ¿Dónde estás, cielo? ¿Dónde estás? Pues te busco entre mi ayer. Pinto cada amanecer con lágrimas sobre mi piel. Duele más que tu frialdad la pena de no saber de ti. Tengo sed de beber tu voz, aunque esté muda de amor. Si supieras las noches que robo al olvido pensando en ti. Si supieras lo roto que me has dejado el corazón. Y a pesar de que duele, te juro que trato de estar sin ti. Como el mar, tus ojos serán donde naufragar. Soledad, dime dónde están esos ojos que robé para en ellos navegar, pues en ellos encontré mi mar. Soledad, dime si es verdad que hay un sitio para mí. Desde que ella me dejó, mi condena tengo que cumplir. Y otra vez he vuelto a perder esa sonrisa al amanecer. Despertar oliendo su piel antes de hacer el amor. Si supieras las noches que robo al olvido pensando en ti. Si supieras lo roto que me has dejado el corazón. Y a pesar de que duele, te juro que trato de estar sin ti. Como el mar, tus ojos serán donde naufragar. La piel que hoy habita en mí está hecha de besos, está hecha de ti. Tu pelo me recordó que existen sodas de amor. Llega su fin, me despido, cuídate. Aunque te olvides de mí, no te olvides de vivir. Si supieras las noches que robo al olvido pensando en ti. Si supieras lo roto que me has dejado el corazón. A pesar de que duele, te juro que trato de estar sin ti. Como el mar, tus ojos serán donde naufragar. Si supieras las noches que robo al olvido pensando en ti. Mi recuerdo se ha echado a llorar.